es igual que peor. Y si cruzo simplemente la calle o me faltó un detalle, soy carne fresca para el terror y pagar por cada instante que he vivido. Y si no lo he vivido, lo pago igual. Qué mal después de tanta historia y de tantos instantes. Quiero también mi parte y mear, aunque no estés tú. La vida, si es que no estás, porque es mi vida y te quejas y me dejas colgado porque sí, sin saber por qué, sin más. Y amar no es gratis, lleva el precio más caro, el dolor más raro. Amar es otra cosa más profunda y deliciosa. Y si eliges tormentas, yo elijo mear, aunque no estés. Siempre mear, aunque no estés tú.